veces pienso que es un problema, pero yo sé que nada me separará de ella. Está muerta, aunque lo niegue. Ella es una zombie.